Muy bienvenidos, bienvenidas a su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla. Le damos una cariñosa bienvenida. Le saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Habíamos conversado acerca de que en Jesús es el único que tenemos salvación, camino hacia la vida eterna, a incluso vivir aquí bien, contentos. Pero ¿cuánto debe uno conocer acerca de este evangelio, de esta salvación? ¿Cuánto es? ¿Es mucho para salvarse? ¿Es poco? Quizás esa es la pregunta. Hay algunos textos de las Sagradas Escrituras que nos ayudan un poquito a comprender esto. Por ejemplo, el que se encuentra en San Juan, capítulo 10, verso 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El Señor dice claramente, el Señor tiene una iglesia, no tiene muchas iglesias. Recordemos, el Señor dijo que hay un camino solamente, no hay muchos caminos. Entonces tenemos claro, que tener claro esto. ¿Sabe que hay un salmo que es bien interesante? Cuando de improviso uno ve algunos escritos, tienen algunas relaciones con historias pasadas que han sucedido en la Biblia. El salmista en el Salmo 87, 4 en adelante, dice, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro en Etiopía. Este nació allá. ¿Está haciendo alguna referencia a...? Yo estoy pensando que alguno de los judíos si escuchó esto, lo leyó, me imagino, porque todos los salmos, ¿qué habrá pensado? En nuestro contexto, quizá un poquito más amplio ahora, no nos causa mucha admiración. Incluso el versículo 5, y de Sion se dirá, y aquí ya estamos más en familia, diríamos nosotros, este y aquel han nacido en ella y el Altísimo mismo la establecerá. Y Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Luego aparece el Selah, que es una especie de separación entre los cantos, que no tiene mucha definición. Pero lo interesante es cómo menciona a estos antecedentes de Rahab, ¿te acuerdas tú? Que no tenía ninguna opción de salvación para algunos. Pero mira, que incluso está en una genealogía maravillosa. Babilonia, Ciro, o sea, Filistea, Tiro, Etiopía, todos estos pueblos de allí también hay naciones. Entonces, ¿cuánto es el conocimiento que debe tener una persona? Es el conocimiento que Dios le ha entregado. De cualquier manera, Dios entrega un conocimiento para salvación. Incluso Hechos 14, 17 nos aborda este tema. Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. O sea, es amplio la forma en que Dios puede comunicarse con nosotros. Ahora, de acuerdo con lo que estamos conversando, con el tema que estamos llevando adelante, creo que es interesante lo que dice el libro de Romanos, allí en el capítulo 2, versículo 12, en adelante. Usted puede leer todos los versículos. Yo me voy a limitar a la primera parte solamente. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Quiere decir entonces que hay personas que no conocieron, no porque no quisieron. Entonces, hay personas que sin ley han pecado, no sabiendo lo que estaban haciendo, sin ley también van a perecer. Y creo que es bueno que nosotros pensemos en que Dios es un Dios misericordioso. Nosotros nos preocupamos de cómo va a acontecer esto. Lo que debemos tener bien claro es que Dios es un Dios justo. Dios nos ama, pero además Dios tiene todos los elementos de juicio. Nosotros, por eso que se nos dice que no debemos juzgar, porque nosotros no tenemos todos los elementos. Nosotros juzgamos por lo que vemos, por lo que escuchamos solamente. Dios juzga por lo que hay en el corazón. Entonces, ahí no podemos engañar. Nosotros podríamos engañar a todo el mundo, pero a Dios nunca vamos a poder engañarlo. Entonces, Él es el único que puede juzgar justamente. Entonces, no debemos preocuparnos qué va a acontecer con aquellos que no conocieron, qué va a acontecer con esos que pecaron sin saber, en fin, eso lo sabe Dios. Ahora, este concepto dice que porque todos los que sin ley han pecado, alguien podría decir, bueno, ¿a qué se está refiriendo Pablo en este caso? Mire, la verdad es cosa que no importa qué ley, sea la ley de los 10 mandamientos, la ley ritual, la que sea, El concepto es que sin haber conocido esa ley, hay algo en el ser humano que sí lo determina en cuanto a conducta, a formas de ser, ¿no es cierto? Yo siempre he leído este concepto de los... Tú sabes que hay personas que se comen a los seres humanos, a otros seres. Son tribus bastante... Caníbales, son bastante fuertes. Eso uno dice, ¿cómo los va a tratar Dios? Pero también leía de un estudio que se hace que entre ellos no. O sea, uno podría decir, bueno, algo tienen de conciencia, digamos, de preservar... Saber distinguir en algo. Del grupo y los... Entonces, que no lo son. Entonces, allí es cuánto uno conoce. Si uno conoce que esto es bueno y esto es malo, decide por qué es bueno y por qué es malo. Entonces, sobre esa base, Dios va a juzgar. Y lo que tú decías hace un rato, que Dios conoce el pensamiento, la intención del corazón, entonces el asuntito es un poquito distinto, y por eso nosotros no podemos hacer juicios a priori, porque no sabemos qué hay en el corazón de la persona, pero Dios lo sabe y va a juzgar a la persona. Y por otro lado, como dice Hechos, y de una sangre han hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, Dios tiene esto de alguna manera todo previsto para que se salven todo el mundo, y de eso lo vamos a conversar un poquito más adelante, pero hay algunas limitaciones que no son de parte de Dios, sino que son normalmente de parte nuestra. Ahora fíjate lo que dice Romanos 2, 6 y 7. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras vida eterna, a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Él, como decíamos, él es el único que puede juzgar, porque si bien es cierto, nosotros nos salvamos por la fe, son nuestras obras las que dan testimonio de nuestra fe. Entonces, por eso que se dice de que vamos a ser juzgados por las obras. Porque es imposible que alguien que tenga fe en Dios no tenga obras. Claro, aquí hay que entender que estas obras son un resultado de algo, ¿no es cierto? De algo que yo conozco y actúo de acuerdo a ese planteamiento, a ese conocimiento. Ahora alguien podrá decir, bueno, y si él no tiene conocimiento de Dios, no tiene conocimiento de las leyes... Sí, recordemos que el Señor dijo que iba a poner la ley en el corazón. Creo que no hay nadie que no sepa que algo que está haciendo está mal. Hay ciertos parámetros bajos, o sea, hay ciertos parámetros, digamos, que el ser humano tiene en su conciencia, y eso determina su actuar. Y a veces vamos en contra de esa conciencia y nos damos cuenta que estamos mal. Pero si tenemos la actitud de humildad, de pedir perdón a Dios, de cambiar nuestra actitud frente a lo que Él nos está diciendo, ya sea por los hechos, por lo que nos han enseñado nuestras familias, o por lo mismo que vemos en el mundo, bueno, Dios va a juzgar por eso, porque Él conoce nuestra conciencia. Bueno, amables oyentes, vamos a seguir mañana conversando este tema de lo que son los misioneros, cómo Dios va a actuar al final del tiempo. Bendiciones. Siendo que no conocemos los corazones de las personas, ¿por qué debemos ser cuidadosos de no juzgar la salvación de sus almas, ya sea en el caso de cristianos profesos o de no cristianos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.